apertura. Merequete. Llegó la hora. Merequete. Aquí está. Merequetengue. Aquí comienza. Merequetengue. Merequetengue. Merequetengue. Merequetengue. Merequetengue. Merequetengue. El 11 de diciembre es el Día Internacional de la Radio y la Televisión por los niños y las niñas. Entonces Merequetengue decidió dedicar este programa justamente a ese día, a celebrarlo, a reflexionar, a recordar algunas cosas, a escuchar cuentos que nos hablan sobre esto y algunas canciones que tienen que ver de algún modo con estas cosas que estamos hablando. 11 de diciembre, Día Internacional de la Radio y la Televisión por los niños y las niñas. En esta hermosa tarde tenemos un pensamiento para todos ustedes en la dulce voz de nuestra compañera Janet. Tarde ya con 47 minutos y estamos pues en el tren de las noticias. América, te decía hace unos instantes de que estamos recorriendo quienes se han embarcado en el tren y bueno, tú me comentas que hay un grupo acá de niños, no sé a quiénes divisas. Esto nos quiere decir que muchas veces, o sobre todo que se trata esto cuando hay cosas en que hacemos y sobre todo en lo que estoy viendo acá a unos jovencitos, jovencitas, y bueno, vamos a... Se brinda mucho la información que escuchamos acá es de la radio de Catamarca Capital. La radio está en Capital. Un día a la clase de lengua nos hicieron llevar un diario. Cada uno del grupo tenía que llevar un diario distinto. Recuerdo que a mí me tocó llevar página 12. El diario lo analizamos, era para hacer ese tipo de trabajos en donde analizás el titular, la volanta y te enseñan ese tipo de cosas, que la foto. Y bueno, recortábamos noticias, analizábamos, sacamos ideas principales. Y el diario después volvió a casa. Al otro día, era un sábado, veo el diario sobre la mesa y en ese momento me despertó la idea de que con un diario se podía hacer radio, que podría leer las noticias y comentarlas y que alguien escucharía nada más que, bueno, los muñecos de peluche de mi hermana, de mis hermanos, míos, todos ahí sentados en fila sobre el piso a que yo les leyera el diario que había comprado el día anterior. Pero supuse que me faltaban cosas, entonces construí un micrófono hecho en cartón con un tubito de papel higiénico forrado y ahí tendría mi micrófono. Después sentí la necesidad de hacer un pie para ese micrófono porque no quería, no podía estar teniéndolo, entonces necesitaba un pie. Y lo que hice fue agarrar un marco de un cuadro, el cual fue destruido, para poder hacer ese pie. ¿no? Entonces lo tuve que clavar ahí un poco, desarmar ese marco y clavarlo para poder sostener ese micrófono, que cuando lo pude sostener con una cinta scotch atado al marco, bueno, ya tendría mi radio. Pero a su vez necesitaba que esté cerca del equipo de música para poder pasar algún tema, porque sin la música no podría existir esa radio, si bien tenía el diario. Entonces, cerca del equipo de música, al cual tuve que correr y ponerme cerca de la ventana para generar esa idea de que había alguien del otro lado que me podía ver haciendo radio, precisamente radio desde la habitación de mi casa, desde mi cuarto. Et la grue a voulu manger cru le petit ver de terre. Et la grue a voulu manger cru le petit ver tout nu. Sous un chou bien feuillu a disparu le petit ver de terre. Sous un chou bien feuillu a disparu le petit ver tout nu. Et la grue n'a pas pu manger cru le petit ver de terre. Et la grue n'a pas pu manger cru le petit ver tout nu. Luego me faltaban cosas, ¿no? Me faltaba una luz roja. Sentía la necesidad de tener la luz roja que me avisara para que me dé aire y yo sentir que estaba realmente haciendo radio. En ese momento no se me ocurría otra cosa, digamos, cómo hacer que la luz se prendiera. Bueno, era un poco imposible. Entonces se me ocurrió, con un papel glacé rojo, representar esa luz roja de aire. Estaba visto que el baile no era lo mío. Me fui animando como pude con un pie. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Y cuando quise darme cuenta, por la ventana se asomaban dos o tres. Para el bailongo porque me daba vergüenza, pero de afuera me gritaban no pares. Se fue acercando mucha gente de poquito. Llegó el sonero, el barrendero, el cura, el juez, la almacenera, el vendedor de Cuba. Cuatro viejitas y un perrito pequinés. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, tirando en el lugar. Se vino gente de los barrios más remotos. Se entrena en coche, en patinetos y de carro. Unos venían en bicicleta, otros en moto. Todos curiosos que querían verme bailar. De la terraza se colgaba el hombre araña. Llegó DiCaprio montado en el Titanic, armando de tres Pokémon al rey de España. Pluto, Trovo y el que vendía Petavik. María Esther era la vecina de enfrente, la flor del barrio, dueña de mi corazón. Pasó de largo y a mi baile indiferente, dobló la esquina y ni siquiera me miró. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Que día te levantó a la mañana, como la rabia bailó el paso que aprendí. Pero ahora bailo con la ventana cerrada, porque está listo que el baile no es para mí. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Cuando con conseguí esa luz, ese papel glacé, necesitaba construir la luz. Entonces agarré una cajita de gelatina, la cual empecé a cortar para darle una forma medio cuadrada y que dijese aire. Entonces empecé con la tijera, empecé a cortar, no cortaba bien, agarré un cuchillo, quería cortarlo por los bordes, empecé a cortarlo por los bordes y ¡ah! En ese momento sentí, digamos, que el rojo del papel glacé ya cambiaba a una tonalidad rojo color sangre, y precisamente era el rojo de la sangre de uno de mis dedos, que bueno, había sido tocado por el cuchillo. O sea, no digo que me lo rebané al dedo, pero sí le hice un corte bastante profundo, el cual terminó con mi magia de hacer radio, al menos por ese día. Y sí, fehacientemente fue tan solo por ese día, porque hoy sigo haciendo radio. Si bien ahora la luz roja es una luz de verdad, y es roja y es una luz, y no es un papel glacé metalizado que tenía dentro de la mochila, podemos decir que me haya cortado el dedo y que hoy en día el dedo me haya quedado un poco torcido, no influyó en nada en mis ganas de querer seguir haciendo radio. www.merequetengueradio.blogspot.com. La radio nos ayuda a imaginarnos cosas. Yo me imagino que ahí está pasando una mujer caminando y de pronto, y ahora pienso que, y es verdad, ese chico tenía razón, porque cuando los perros, ah, mira qué bueno ese sonido, para mí es la tormenta, el sol, salió el sol y los pajaritos cantan y todo, pero todo, es como en el País de las Maravillas, como lo canta Magdalena Fleita. Al irte para la cama te contaba tu mamá, y allí doblando nomás la esquina podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus siete cabezas con siete cuellos corbata buscándote el corazón. Te rodearán las rutas del desencanto, su voz pueden transformarte en piedra, y encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar.